Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Vuelvo contigo, Karina. Bien, seguimos aquí en el Centro Cultural de Maldonado Nuevo. Maldonado Nuevo, por lo tanto, vamos a hablar bajito. Estamos con el director de Desarrollo Social, Miguel Plada. Gracias, Miguel. Queremos los detalles de los centros CAIF, que finalmente mañana se conocerán todos los detalles, pero queremos adelantar algo también para la audiencia, que en esta época del año realmente siempre espera esta ansiosa esta información. Gracias, Karina. Buenos días para todos. Buen día, Miguel. Bueno, hemos tenido una reunión hace pocos días con el director nacional de primaria, Graciela Faveiro, en el cual se fue diseñando el funcionamiento de los centros de verano para este año que viene, 2022. Ahí se está hablando del comienzo para todo el país, desde el 10 de enero al 10 de febrero. El Maldonado va a ser antes, a pedido nuestro, se va a comenzar el día 3 de enero. Va a existir la cantidad de 21 escuelas aprobadas por primaria. En algún momento hubo alguna duda de alguna, por hoy existe también la duda de una u otra escuela, porque hay alguna que le van a hacer mejoras en lo edilicio, y para que esto ocurra tiene que estar, bueno, libre para que se pueda trabajar. Así que esos detalles se van a conocer seguramente mañana. Va a venir la propia directora nacional a contarnos y a afinar todos los detalles. Vamos a encontrarnos en la Casa de la Cultura a las 11 de mañana para poder ya definir estas cosas, y bueno, estar invitados para concurrir entre todos, poder saber de los detalles de las escuelas que van a estar participando, de los aforos de cada una. Están las escuelas de hasta 50 niños, de hasta 85 y hasta 100. Hay algún caso puntual que ha pedido en algún momento, dado los aforos necesarios, se pudo ampliar la realidad y la cantidad de niños que necesitaban concurrir. Bueno, hay cosas que se pueden ir ajustando, pero sí, la Intendencia Departamental nuevamente en Maldonado, y por algo seguramente el lanzamiento va a ser en nuestro departamento, la Intendencia de Maldonado viene aportando un apoyo muy grande a estos centros de verano, que es un apoyo básicamente en lo social, para que los niños estén cuidados, tengan su educación complementaria en lo pedagógico, su recreación, la parte lúdica. Van a participar los profesores de educación física de la Intendencia Departamental, van a participar también docentes, así como cocineros, ayudantes de cocina, el área de limpieza. Todo esto para que los niños estén con una muy buena atención, y la Intendencia Departamental está nuevamente se suma a este proyecto. ¿La alimentación a quién corresponde? La alimentación surge de una partida muy importante que brinda la Intendencia Departamental, que es elaborada, como decíamos, por las cocineras y cocineros que la Intendencia aporta. En la zona de Punta del Este, ¿ya se puede adelantar cuáles son los que funcionarán? La inquietud siempre es el Club Ituzaingó. El año pasado no. Bueno, lo que se habló en esa reunión fue de la Escuela 21. La Escuela 21. Sí. Seguramente con un aforo importante. Jorge. Miguel, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Jorge? Buen día. Justo. Lo mismo para mí. Miguel, estamos hablando de escuelas en todo el departamento, ¿verdad? En todo el departamento. Sí. En todo el departamento. Bien. Tengo una duda si corresponde al en Garzón. Ahí tengo la duda. Eso lo vamos a continuar mañana, pero además, en todo lo que hablamos en los otros municipios, en todo el territorio van a existir la presencia de los centros CAIF. En suma, ¿qué cantidad de chicos alcanzan aproximadamente las 21 escuelas? De la charla que tuvimos, hicimos una cuenta mental y estamos hablando de 1.665 cupos para niños en el departamento. Si tienen en cuenta que en todo el país son aproximadamente 20.000, entenderá que el aporte de Maldonado es sustancial. Es 1.665 entre las 21 escuelas. Exacto. Bien, ¿y en qué márgenes de edad? Bueno, eso son niños que están en etapa escolar. Es una pregunta que la vamos a reconfirmar mañana, pero sí, son los propios niños de las etapas escolares. Bien. Gracias, Miguel, muy amable. Un gusto, gracias. Bien, Jorge, cerramos, volvemos en minutos. Dale, gracias. Chau. Chau, chau. Chau, chau.